No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Ayer escuché un comentario que, a pesar de sonar muy lógico, creo que pocos llevan a la práctica. El comentario fue el siguiente: solo el amor expresado con gestos libres de juicio, crítica, resentimiento o desconfianza puede curar nuestras heridas emocionales. Entonces me puse a observar a quienes a mi alrededor podían expresar ese amor. Mis hallazgos reafirmaron lo que ya sabía. Los animales de compañía tienen ese hermoso don y por eso podemos apoyarnos en ellos para nuestra sanación. Hago referencia a este comentario porque es una de las bases del tema que hoy quiero hablarte, que es la terapia asistida con animales. Este tipo de terapia consiste en propiciar el contacto humano-animal para mejorar el estado emocional de personas que han perdido la motivación, que sufren de depresión o cuya interacción social se ha limitado porque se encuentran en hospitales, en prisiones o en asilos. Esta actividad puede ser un complemento muy apropiado de los cuidados o tratamientos clínicos tradicionales. Por ello, debe ser dirigida por un profesional de la salud, quien determine los objetivos a lograr y lleva un registro documental de cada caso y evalúa su eficacia. Las especies más recomendadas para esta actividad son los perros, caballos, gatos, pero también pueden emplearse otras especies. Gracias a esta terapia se puede mejorar la calidad de vida de personas de todas las edades, con condiciones que les afecten en el plano físico, social, emocional o incluso cognitivo. Se puede realizar en una amplia gama de contextos, ya sea en grupo o en forma individual. Recibir el cariño de los animales ayuda a bajar la agresividad, promueve una conducta amorosa, favorece la confianza y da aliento y esperanza a las personas convalecientes. Con esto se logra una atmósfera de empatía, alegría y autoestima que les ayuda a desviar el foco de sus problemas, facilita su relajación, reduce ansiedad y estrés y el sentimiento de aislamiento. También beneficia su salud al bajar la presión sanguínea, fortalece sus músculos, incrementa la coordinación y motricidad, estimula la memoria y la atención, refuerza el control de impulsos y la socialización. Además, propicia una mejor comunicación entre el terapeuta y el paciente, lo cual ayuda a su recuperación. Se ha observado que esta terapia es benéfica para pacientes con enfermedades crónicas o terminales, personas con discapacidad física, niños con autismo o problemas de lenguaje, adolescentes o grupos vulnerables en situaciones de riesgo, adultos mayores con alteraciones neuropsicológicas o psiquiátricas y víctimas de violencia. Para realizar estas terapias es necesario escoger, entrenar y certificar a los animales. Deben cubrirse varias etapas que permitan evaluar su desempeño, las cuales se inician con una adecuada selección, ya que no todos los animales son aptos para esta actividad. Además, deben de recibir atención veterinaria frecuente para evitar, por supuesto, cualquier contagio con los pacientes. En México, estas terapias son relativamente recientes. ¿Por qué no promoverlas como una herramienta adicional para nuestra salud y bienestar? Los dos, paciente y animal, se benefician. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.